Rockferencia en la obertura. El rock en la pintura. La pintura en el rock. Martes 5 de abril, exhibición del video Andy Warhol. Biografía del polémico genio del pop art. Miércoles 6, Rockferencia. El rock en la pintura. La pintura en el rock. A cargo de Sergio Calero. 8 de la noche, puntualmente. El costo por ambos eventos, 40 bolivianos. Reserva tu silla en la obertura. Calle Medina Celi, entre Rosendo Gutiérrez y 20 de octubre. La obertura. La obertura. Café, arte, rock.